sentir tu ausencia. No quiero pasar otro día en la soledad. Ya lloré con sentimiento, ya hablé con mi corazón, me explico su sufrimiento, la impaciencia por tu amor. Impaciente pa' ti mi corazón.